sueños la puedo ver, que se desliza frente a mí, me despierta sin hablar, me seduce sin pensar. Ella es sol en la oscuridad, me hace vivir, sentir. Se hace fuerte en la tempestad, sentir, sentir. Vino tinto, canción de amor, humo dulce, noche de sol, las palabras sin decir, el lenguaje de sentir. Ella es sol en la oscuridad, me hace vivir, sentir. Se hace fuerte en la tempestad, sentir. Fuerte en la tempestad.